Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Nos escuchan a través de la poderosísima señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y también a través de Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También en Corianísima, 90.1 FM en Coro Estado Falcón, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Puedes escucharnos en la web por www.rcr.tv, telenavegante.net y entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Facebook, Twitter e Instagram. Arrancamos el programa de hoy, el domingo de hoy, escuchando la banda No Doubt y su clásico al fondo Don't Speak. Y esto a cuenta de que hoy, domingo 27 de agosto, está de cumpleaños su bajista, el señor Tony Cannon, nacido en Londres el 27 de agosto de 1970. Por tanto, son ya 47 años de vida. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 22 de agosto hasta hoy, domingo 27 de agosto, fecha en la cual usted nos escucha seguramente en la comodidad de su casa, en la tableta, en el celular, en el radio, tal vez también por nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. ¿Qué sucedió el 22 de agosto? Fue en la fecha en la cual nació en 1624 Jean Renoir de Segré, escritor francés. En 1880 el autor de cómics estadounidense George Harriman. En 1907 nació Luis Felipe Vivanco, poeta español, y en 1920 nació también el escritor de ciencia ficción estadounidense Ray Bradbury, quien falleció en esta fecha. En 1958, el novelista francés Roger Martin Dugard, quien recibió el premio Nobel de Literatura por allá en el año 1937, del siglo pasado. 23 de agosto, fecha en la cual nació en 1849 el poeta y escritor inglés William Ernest Henley, y en 1869 comparte fecha de nacimiento con el poeta estadounidense Edgar Lee Master. Avanzo en el calendario, el 24 de agosto nació en 1899 nada más y nada menos que el escritor argentino Jorge Luis Borges y comparte fecha de nacimiento de natalicio. 24 de agosto de 1947, vaya diferencia entre Jorge Luis Borges y el novelista brasileño Paulo Coelho, quien falleció en esta fecha en 1809, Lorenzo Hervás y Panduro, enciclopedista español, precursor de la filología comparada. También falleció en 1881 el compositor venezolano José Ángel Montero y en 1927 falleció el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez. Avanza un día más en el calendario para comentarles que el 27 de agosto nació en 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis y en 1938 el escritor británico Frederick Forsyth. quien falleció en esta fecha, en 1900, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En 1957, Humberto Saba, poeta italiano. En 1976 falleció también el novelista sueco Erving Johnson, quien fue premio Nobel de Literatura en 1974. En 1984 falleció el recordadísimo escritor estadounidense Truman Capote, recordado sobre todo por esa novela que fue además llevado al cine. ¿Usted se recordará? A Sangre Fría. Ajá. A mí no me gustó mucho, por cierto. Yo la leí y sí lo disfruté, pero digamos que a mí tampoco me cautivó, así como si cautivó a buena parte del planeta Tierra. 26 de agosto, fecha en la cual nació en 1880 el escritor francés Guillaume Apollinaire. También nació en 1904 el escritor británico Christopher Isherwood. Su novela Goodbye Berlin fue adaptada hasta convertirla en el guion de la película Cabaret. En 1914 nació en Bélgica Julio Cortázar, un escritor, imagínense ustedes, escritor, traductor e intelectual argentino. Uno de los grandes conchas de mango cuando le preguntan a la gente, ¿dónde nació Julio Cortázar? Salta la gente y dice, ah, sí, nació allá en Argentina, en Buenos Aires, etcétera, etcétera. No, señor, Julio Cortázar nació en Bélgica, quien falleció en esta fecha, 26 de agosto de 1979, el escritor finlandés Mika Waltari. Y en 1980 falleció el animador y caricaturista estadounidense Tex Avery. Y así aterrizó a tal fecha como hoy, 27 de agosto, fecha en la cual nació en 1770 el filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel. En 1870, el poeta mexicano Amado Nervo. Y en 1897 nació el escritor y periodista británico Cecil Scott Forester. Y ya para finalizar las efemérides, les comento que falleció en esta fecha, 27 de agosto, es decir, esta fecha como en 1635, por allá, por el siglo XVII, Félix Lope de Vega y Carpio. Y en 1950, el escritor italiano, el poeta Cesare Pavese. Con eso doy el cierre a las efemérides de la semana y les comento dentro de las noticias, bueno,